dos cuestiones a marcar. Una es la nueva imputación de Antonella y la otra es que procesaron al anterior imputado en la causa. O sea, actualmente tenemos una situación penal con un procesado y una nueva imputada en la causa. Uh-huh. La nueva imputación se nos dio a conocer el día jueves de la semana pasada. A Antonella la llaman a indagar también, como dijiste, el martes, y ante todo esto estamos convocando el lunes a una movilización que vamos a hacer desde Prosegur, una de las centrales de Prosegur, hasta lo que es la central de ENACOM. A principios del 2015, lo que es el Canal 20, el actual terreno de disputa, se decreta que va a ser solamente para televisión digital abierta. Pero seguro había conseguido una licencia provisoria a través de durante el gobierno de Menem. Y a partir del 2015, esa licencia queda sin efecto, dado que este decreto nacional termina sosteniendo que ese espacio tenía que ser solamente utilizado por televisión digital abierta. Recordando un poco el conflicto, a nosotros nos trae una causa penal. El 4 de septiembre nos enteramos de la causa penal cuando nos vienen a llenar los equipos, el 4 de septiembre del año pasado. Ahí es cuando imputan al primer integrante del canal. Y a principios de este año nos enteramos de que la causa había sido sobreseída el año pasado. Juan Martínez de Giorgi, que es el que tiene a cargo la causa, había decretado que no podía considerarse una causa penal y que tenía que ir por vías administrativas. A principio de año esta decisión se va para atrás y vuelve todo lo que es la etapa de investigación. Entonces ahora nos encontramos de nuevo con un conflicto porque el día lunes 6 de mayo nos llega una orden de allanamiento al canal. La orden de allanamiento se da de baja, pero nos intiman a entregar los equipos en 48 horas, poniéndonos básicamente contra la espada y la pared porque nos dicen o hay un preso o entregan los equipos. Nosotros terminamos decidiendo claramente no entregar a nadie a la cárcel, llevamos los equipos y vuelven a imputar a otra persona más, que es Antonella. Terminan procesando entonces al primer integrante e imputando a la nueva presidenta de la cooperativa.